2 a.m. es la hora del oficio nocturno y la iglesia en penumbra parece que está llena de demonios. Esta es la hora de las tinieblas y de la fiesta, la hora de mis barrandas, mi regreso a mi pasado, y mi pecado está siempre delante de mí. 2 a.m. y mientras recitamos los salmos, mis recuerdos interfieren el rezo como radio y como roconola. Vuelven viejas escenas de cine, pesadillas, horas solas en hoteles, bailes, viajes, besos, bares, y surgen rostros olvidados, cosas siniestras. Somoza asesinado sale de su mausoleo con Seón, rey de los amorreos, y Og, rey de Basán. Las luces del Copacabana rielando en el agua negra del malecón que emana de las cloacas de Managua. Conversaciones absurdas de noches de borrachera que se repiten y se repiten con un disco rayado, y los gritos de las ruletas y las croconolas. Y mi pecado está siempre delante de mí. 2 a.m. es la hora en que brillan las luces de los burdeles y las cantinas. La casa de Caifás está llena de gente. Las luces del palacio de Somoza están prendidas. Es la hora en que se reúnen los consejos de guerra y los técnicos en torturas bajan a las prisiones. La hora de los policías secretos y de los espías. Cuando los ladrones y los adúlteros rondan las casas y se ocultan los cadáveres, un bulto cae al agua. 2 a.m. es la hora en que los moribundos entran en agonía. La hora del sudor en el huerto y de las tentaciones. Afuera los primeros pájaros cantan tristes llamando al sol. Es la hora de las tinieblas y la iglesia está helada como llena de demonios mientras seguimos en la noche recitando los salmos.